hola, muy buenos días. Cuando son cerca de las 11 de la mañana del jueves 4 de diciembre de 2014, arrancamos aquí en la Onda Libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, una nueva edición de Anábasis. ...107.3 de la FM para algunas zonas de Oviedo y de sus alrededores, de los alrededores del concejo, la página web www.radiocuca.org para escucharlo desde cualquier parte del planeta, y señalarte también nuestro blog anabasis.radiocuca.org, donde puedes acceder a todos los programas grabados hasta la fecha. Saludarte también si nos estás oyendo a través de alguna otra radio libre que tienen a bien, de las que tienen a bien incluirnos en sus parrillas, como son los casos de Radio Bala en Manresa, Radio Almaina en Granada, Radio Ela en Madrid, bien por sus diales los que lo tienen o a través de su web en todas ellas. A estas tres emisoras hay que añadir desde ahora Radio Mutant de Alacant, que amablemente ha tenido la idea de incluirnos en su programación. Esta radio emite en el 99.9 FM de Alicante, como ya dije, y bueno, pasará a Anábasis los viernes a las 3 y los domingos a los, bueno, los viernes a las 3 de la tarde y los domingos a las 12 de la noche. Agradecer a la gente de Radio Mutant, así como a las otras tres emisoras, el que cuente con nosotros, y desde luego agradeceros vuestra atención y paciencia a todas las personas que nos estéis escuchando. Recordaros las maneras de contactar con nosotros: básicamente el teléfono 985-29-81-37 si lo sentís en directo, y el correo electrónico anabasis@radiocuca.org. Y nada, tras el programa de la semana pasada, que fue dedicado a Argentina y a la publicación Cuadernos de Negación, en esta ocasión vamos a retomar el análisis del libro de Silvia Federici, Calibán y la Bruja, editado en nuestro país por Traficantes de Sueños, dejándonos llevar por lo que en él se cuenta, quizá con un nivel de detalle que está siendo un poco excesivo para un medio como este, el radiofónico, pero bueno, en este caso sí que es lo que nos apetece, y bueno, creemos que el libro y los hechos en él narrados lo merecen. Hace dos semanas, en la segunda entrega, habíamos visto con Silvia algunas de las luchas de clases más importantes del periodo medieval en Europa, aquellas pues que expresaron una alternativa tanto al orden feudal como al desarrollo del capitalismo, aquellas que en muchos casos fueron hitos en la historia de la lucha contra la dominación y la opresión, en la búsqueda humana de la libertad, aquellas que se enfrentaron con el muro del poder, con el exterminio físico y con la infamia. Y bueno, señalar para concluir esta introducción que hay un, que bueno, la vez anterior se me olvidó comentarlo, hay un grupo de lectura de este libro en la librería La Manzorga en Sisión, calle Carmen 20, sobre Calibán y la Bruja. La tercera sesión de este grupo de lectura feminista va a ser el martes 16 de diciembre a las 7 de la tarde, como dije, en La Manzorga, espacio cultural en el barrio del Carmen, Gijón, calle Carmen número 20. ¡Hey, Oscar! ¿Te acuerdas de este tema? Año 1986, Aerosmith y Run-DMC. Coño, claro que los he escuchado, pues si suena Aerosmith, Walk This Way, así se anda con botas, tronco. No veas esas zapatillas de desabrochaje, me llegaban aquí los Run-DMC más. No me jodas, que nos jodieron el jarro mezclándolo con rap. Sí, señor, tienes más razón que un santo. ¿Pero esto qué es lo que es? Bueno, bueno, la que se va a liar. ¿Qué significa? ¡A los Run-DMC ni me los toques! Separable binomio, riqueza, pobreza, solidaridad en favor de la defensa, de la alegría y Y bueno, por ir empezando ya más en serio, nos habíamos quedado en el proceso de privatización de tierras comunes y el proceso de inflación, de elevación de los precios que trajo consigo. Nada, era un fruto de la monetarización de la vida cotidiana y de la especulación. Las personas que hasta hace nada en ese momento producían alimentos con sus propias manos, ahora debían comprarlos o morirse de hambre, que era otra opción. La llegada masiva de metales preciosos de América echó más leña al fuego al gran proceso de proletarización en marcha. Los salarios colapsaron y, para qué hablar de las mujeres, que ganarían un tercio de lo que ganaban los hombres. Bueno, un poco vemos que no ha cambiado demasiado la tendencia y bueno, en aquel momento se vive una gigantesca extensión en consecuencia de la prostitución. La situación de los trabajadores se degradó tanto que pasarán a ser considerados, de hecho, simplemente pobres. Llegaron décadas terribles de hambruna, 1540, 1550, 1580, 1590, coincidentes con disturbios generalizados y una cantidad récord de juicios a brujas. Son motines de subsistencia que bien son obra exclusiva de mujeres o bien estas llevan casi siempre en ellos, la iniciativa. Guerrilleros en ladrillos diversos, mamús de la propia de a los sin lazo, sin nombre, a los nadie. La resistencia popular al proceso de proletarización fue continuada. Las migraciones, el vagabundeo y los llamados ayer y hoy crímenes contra la propiedad fueron parte de la lucha contra la desposesión y en consecuencia pues fueron reprimidos. Leemos a Silvia. Hoy, estos aspectos de la transición al capitalismo pueden parecer, al menos para Europa, cosas del pasado o, como Marx dice en los Grundrisse, precondiciones históricas del desarrollo capitalista que serían superadas por formas más maduras del capitalismo. Pero la similitud fundamental entre estos fenómenos y las consecuencias sociales de la nueva fase de globalización de la que hoy somos testigos nos dicen algo distinto. El empobrecimiento, las rebeliones y la escalada criminal son elementos estructurales de la acumulación capitalista, en la misma medida en que el capitalismo debe despojar a la fuerza de trabajo de sus medios de reproducción para imponer su dominio. La intervención estatal en este contexto se fijó en tres coordenadas. Primero, en el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. Segundo, en la distensión del conflicto social. Tercero, pues fijando a los trabajadores en los puestos asignados. Fue un ataque contra todas las formas de sociabilidad y sexualidad populares. Entre 1530 y 1560 se introdujo la asistencia pública en al menos 60 ciudades europeas. Fue una afirmación estatal en el camino de encauzar la relación capital-trabajo con la coacción sobre el trabajo y el reconocimiento implícito de que el capitalismo es insostenible sin una intervención estatal que acompañe al proceso de hambre y de terror. Se avanzó en el control de la reproducción social mediante la demografía, la contabilidad. Se discutió cómo en la actualidad cuál debía ser el alcance de las prácticas caritativas. En cualquier caso, siempre fueron presididas por la tacañería y la humillación que conllevan. Y bueno, complemento indispensable fue la puesta en marcha de contraprestaciones tales como las casas de trabajo, conformándose así todo un cuadro de criminalización y encuadramiento del proletariado. Con todo, el empeño fracasó, seguirá siendo una preocupación constante en los dos siglos siguientes, la indisciplina social. Burn all, clear the streets as he rides into the town. 'Cause the nameless one's gonna have some fun. He's gonna bring it out, my down. Waste it! It's over quick, he's nailed and free, all free. With his twin eye grin and stumbled chin, he rides through history. No name.

Radios libres 100% sin aditivos. Horizontales. Autogestionadas. Sin subvenciones. www.radioslibres.info. Apoya a Radios Libres. La persecución de la anticoncepción privó a las mujeres de unos saberes milenarios y de su integridad física y psíquica, degradándolas al trabajo forzado de reproducción. Se produjo una devaluación enorme del trabajo femenino. El trabajo en casa, productivo o no, fue la tarea más asignada y se la catalogó como no trabajo o trabajo doméstico, y la mujer se vio apartada de casi todos sus oficios tradicionales fuera del hogar, no siendo los más devaluados, que en cualquier caso no podían proporcionarle unos ingresos que permitieran su autonomía. Por lo tanto, el destino social de las mujeres tendría que pasar simplemente por realizarse en el matrimonio. Junto con la expulsión de los campos se produjo, como ya apuntamos, un aumento espectacular de la prostitución, pero a diferencia de la Edad Media, donde se había efectuado casi un reconocimiento oficial de la función social de la prostitución y se pagaban altos salarios, el clima del siglo XVI, de reforma protestante y cazas de brujas, devaluó también de manera insólita el trato hacia las prostitutas, víctimas de ingentes expulsiones, vejaciones y escarnios legales. Leemos: ahora estamos en mejor posición para ver que la discriminación que han sufrido las mujeres como mano de obra asalariada ha estado directamente vinculada a su función como trabajadoras no asalariadas en el hogar. De esta manera, podemos conectar la prohibición de la prostitución y la expulsión de las mujeres del lugar de trabajo organizado con la aparición del ama de casa y la redefinición de la familia como lugar para la producción de fuerza de trabajo. Desde un punto de vista teórico y político, sin embargo, la cuestión fundamental está en las condiciones que hicieron posible semejante degradación y las fuerzas sociales que la promovieron o fueron cómplices. Un factor importante en la respuesta a la devaluación del trabajo femenino está aquí en la campaña que los artesanos llevaron a cabo, a partir de finales del siglo XV,

Lo que destaca en este tipo de organización es que, aun cuando la esposa trabajaba a la par que el marido, produciendo también para el mercado, era el marido quien recibía el salario de la mujer. Esto le ocurría también a otras trabajadoras una vez que se casaban. En Inglaterra, un hombre casado tenía derechos legales sobre los ingresos de su esposa, incluso cuando el trabajo que ella realizaba era el de cuidar o de amamantar. De este modo, cuando una parroquia empleaba a una mujer para hacer este tipo de trabajo, los registros escondían frecuentemente su condición de trabajadoras, registrando la paga bajo el nombre de los hombres. Que este pago se hiciera al hombre o a la mujer dependía del capricho del oficinista. Esta política, que hacía imposible que las mujeres tuvieran dinero propio, creó las condiciones materiales para su sujeción a los hombres y para la apropiación de su trabajo por parte de los trabajadores varones. Es en este sentido que hablo del patriarcado del salario. También debemos repensar el concepto de esclavitud del salario. Si es cierto que, bajo el nuevo régimen de trabajo asalariado, los trabajadores varones comenzaron a ser libres solo en un sentido formal, el grupo de trabajadores que, en la transición al capitalismo, más se acercaron a la condición de esclavos fueron las mujeres trabajadoras. En los siglos XVI y XVII las mujeres perdieron terreno en todas las áreas de la vida social, en el terreno legal se las infantilizó, en el terreno público comenzó a ser mal visto que una mujer anduviese sola por la calle, en el terreno ideológico se elaboraron prototipos de lo que debía ser una mujer en la literatura, se la catalogó como inferior al hombre, en una obsesión que compartieron tanto humanistas como católicos, protestantes, fue conceptuada en definitiva como un dechado de defectos y la misoginia que se mostraba en esta literatura no era casual, partía de un proyecto político que se llevó efectivamente a cabo. En respuesta al holocausto aborigen al que hicimos una breve mención en América, reemergió entre comillas otro fenómeno histórico terrible, la trata de esclavos. Junto con la importación de metales preciosos, el trabajo esclavo fue una de las bases fundamentales de la acumulación capitalista europea. El acceso de proletarios al Nuevo Mundo, por otro lado, fue desde el principio muy limitado y las principales vías de entrada, por decirlo así, eran las deudas asfixiantes y las condenas penales. No en vano, el temor a una alianza entre proletarios, aborígenes y esclavos siempre estuvo presente en la cabeza de los gobernantes, que tuvieron que contemplar en ocasiones sucesos de este tipo. Se trae aquí a colación La Tempestad, una obra de Shakespeare que motiva el título del libro de Silvia Federici. En esta tragedia de 1612 se desarrolla la rebelión del indígena Caliban, que es hijo de una bruja, junto a dos proletarios europeos. Y bueno, en este sentido se dieron conflictos de alcance notable en ocasiones, en Virginia en 1675 y 1676, la llamada rebelión de Bacon unió a esclavos africanos y siervos blancos endeudados. Esta clase de conflictos se combatió allí en Norteamérica con la jerarquización racial, que acarreó la pérdida de muchos derechos de la población negra y equiparó la condición de blanco, por tanto, a la de un privilegiado. No podemos más que remitir a los oyentes al apasionante libro de Howard Zinn, La otra historia de los Estados Unidos, editado por Iru, para conocer otras de estas historias. En

la persecución de las mujeres como brujas y la creación de los salvajes y los caníbales, tanto en Europa como en el Nuevo Mundo. Y nada, vamos a poner un poco de música otra vez y seguimos. Recordaros que estáis escuchando a Anábasis en el tercer programa dedicado a Calibán y la bruja de Silvia Federici. Entramos ahora en el tercer capítulo que lleva el título El Gran Calibán, la lucha contra el cuerpo rebelde. El disciplinamiento del cuerpo fue tratado por Michel Foucault como una de las condiciones para el desarrollo capitalista, que implicaba una reconsideración de la persona, el combate entre el cuerpo y la razón, que tanto se dio en la filosofía y el arte de la época, especialmente bajo el dominio protestante. La expropiación de las tierras comunales no fue suficiente para forzar a los proletarios desposeídos a aceptar el trabajo asalariado pacíficamente, prefiriendo muchos convertirse en mendigos vagabundos o criminales, aun cuando corrían el riesgo de acabar en la horca. Y es que, sin bienes comunales, el salario significaba el infierno, dadas las condiciones. El disciplinamiento de la mano de obra será un proceso de siglos, hasta el siglo XIX, o bueno, incluso hasta el día de hoy, podríamos añadir, no es un proceso del todo finalizado. En el siglo XVI se implantó un régimen de terror en este sentido, con miles de ahorcados solamente en Inglaterra, con las denominadas leyes sangrientas, etcétera. Un gran experimento de ingeniería social se puso asimismo en marcha para la domesticación de las costumbres, prohibiendo los juegos, los baños públicos, la blasfemia. Se produjo igualmente una nueva concepción del cuerpo como fuente de todos los males. Fue objeto a partes iguales tanto de hostilidad como de interés y estudio en cuanto era la máquina de trabajo primaria. Así se puede hablar de la mecánica del cuerpo de Descartes y la filosofía mecanicista y de la emergencia de la anatomía como disciplina científica con el desarrollo del entre comillas teatro anatómico. En Descartes y en Hobbes están las primeras conceptualizaciones de la transformación del cuerpo en una máquina de trabajo que era una de las tareas de la acumulación primitiva. Fue obligado, en consecuencia, a combatir y erradicar las prácticas que no encajaban en esta visión del cuerpo, empezando por la visión mágica del mundo, muy popular pese a los esfuerzos de la Iglesia, continuando con la condena del aborto y de la anticoncepción como maleficium y la caza de brujas, y finalizando con los expresivos combates por los cuerpos de los ahorcados que se daban en Londres con los cirujanos. Como dice Federici, en definitiva, es el cuerpo y no la máquina de vapor la primera máquina que desarrolla el capitalismo. Y bueno, la polémica mencionada Descartes-Hobbes sobre el autocontrol para la gente común, podría decirse, desembocaba en su versión, leemos. Pero la definición de una nueva relación con el cuerpo no permaneció a nivel puramente ideológico. Muchas prácticas que comenzaron a aparecer en la vida cotidiana señalaban las profundas transformaciones que estaban ocurriendo en ese ámbito. El uso de cubiertos, el desarrollo de la vergüenza con respecto a la desnudez, el advenimiento de costumbres que intentaban regular cómo había que reír, caminar, bostezar, cómo comportarse en la mesa y cuándo podía uno cantar, bromear, jugar. A medida que el individuo se disociaba cada vez más del cuerpo, este último se convertía en un objeto de observación constante, como si se tratara de un enemigo. El cuerpo comenzó a inspirar miedo y repugnancia. El cuerpo del hombre está lleno de mugre, declaró Jonathan Edwards, cuya actitud es típica de la experiencia puritana, en la que la subyugación del cuerpo era una práctica cotidiana. Eran particularmente repugnantes aquellas funciones corporales que directamente enfrentaban a los hombres con su animalidad. Tal fue el caso de Cotton Mather, quien, en su diario, confesó cuán humillado se sintió un día cuando, orinando contra una pared, vio a un perro hacer lo mismo. Y llegamos así al cuarto capítulo, al capítulo central, la gran caza de brujas, y seguimos leyendo. La caza de brujas rara vez aparece en la historia del proletariado. Hasta hoy, continúa siendo uno de los fenómenos menos estudiados en la historia de Europa, o tal vez de la historia mundial, si consideramos que la acusación de adoración al demonio fue llevada al Nuevo Mundo por los misioneros y conquistadores como una herramienta para la subyugación de las poblaciones locales. El hecho de que las víctimas, en Europa, hayan sido fundamentalmente mujeres campesinas da cuenta, tal vez, de la trasnochada indiferencia de los historiadores hacia este genocidio. Una indiferencia que ronda la complicidad, ya que la eliminación de las brujas de las páginas de la historia ha contribuido a trivializar su eliminación física en la hoguera, sugiriendo que fue un fenómeno de significado menor, cuando no una cuestión de folclore. Incluso los estudiosos de la caza de brujas, en el pasado eran casi exclusivamente hombres, fueron con frecuencia dignos herederos de los demonólogos del siglo XVI. Al tiempo que deploraban el exterminio de las brujas, muchos han insistido en retratarlas como necias despreciables, que padecían alucinaciones. De esta manera, su persecución podría explicarse como un proceso de terapia social, que sirvió para reforzar la cohesión amistosa. Podría ser descrita en términos médicos como pánico, locura, epidemia, caracterizaciones todas que exculpan a los cazadores de brujas y despolitizan sus crímenes. Los ejemplos de la misoginia que ha inspirado el abordaje académico de la caza de brujas son abundantes. Tal y como señaló Mary Daly ya en 1978, buena parte de la literatura sobre este tema ha sido escrita desde un punto de vista favorable a la ejecución de las mujeres, lo que desacredita a las víctimas de la persecución, retratándolas como fracasos sociales, mujeres deshonradas o frustradas en el amor, o incluso como pervertidas que disfrutaban burlándose de sus inquisidores masculinos con sus fantasías sexuales. Tanto en la primera como en la segunda generación de especialistas académicos en la caza de brujas, podemos encontrar excepciones a esta tendencia de acusar a las víctimas. Entre ellos, debemos recordar a Lee McFarlane, E.V. Monter y Alfred Soman. Pero solo el movimiento feminista ha logrado que la caza de brujas emergiese de la clandestinidad a la que se la había confinado, gracias a la identificación de las feministas con las brujas, adoptadas pronto como símbolo de la revuelta femenina. Las feministas reconocieron rápidamente que cientos de miles de mujeres no podrían haber sido masacradas y sometidas a las torturas más crueles de no haber sido porque planteaban un desafío a la estructura de poder. También se dieron cuenta de que tal guerra contra las mujeres, que se sostuvo durante un periodo de al menos dos siglos, constituyó un punto decisivo en la historia de las mujeres en Europa. El pecado original fue el proceso de degradación social que sufrieron las mujeres con la llegada del capitalismo, lo que la conforma, por lo tanto, como un fenómeno al que debemos regresar de forma reiterada si queremos comprender la misoginia que todavía caracteriza la práctica institucional y las relaciones entre hombres y mujeres. A diferencia de las feministas, los historiadores marxistas, incluso cuando se dedican al estudio de la transición al capitalismo, salvo muy pocas excepciones, han consignado la caza de brujas al olvido, como si careciera de relevancia para la historia de la lucha de clases. Las dimensiones de la masacre deberían, no obstante, haber levantado algunas sospechas. En menos de dos siglos, cientos de miles de mujeres fueron quemadas, colgadas y torturadas. Debería haberse considerado significativo que la caza de brujas fuera contemporánea a la colonización y al exterminio de las poblaciones del Nuevo Mundo, los cercamientos ingleses, el comienzo de la trata de esclavos, la promulgación de leyes sangrientas contra los vagabundos y mendigos, y que alcanzara su punto culminante en el interregno entre el fin del feudalismo y el despegue capitalista, cuando los campesinos en Europa alcanzaron el punto máximo de su poder al tiempo que sufrieron su mayor derrota histórica. Hasta ahora, sin embargo, este aspecto de la acumulación primitiva verdaderamente ha sido un secreto. Igual que todos, soñando una vida mejor. Hasta el culo de problemas. Y un saludo, ¿cómo va? Unos tragos y al final va a acabar andando juntos. Así empezó. Y adentrarnos de lleno en este suceso histórico de la caza de brujas será objeto del próximo programa, pues por hoy lo vamos a dejar aquí. Un saludo y hasta la semana que viene. La presión y a golpes de rock and roll, reímos y también lloramos. We'll be right back. nos habéis dado. Solo será una canción, pero con todo el corazón. Gracias por estos años.